El miércoles, el presidente Milei arribó a Córdoba para sobrevolar las zonas afectadas por los incendios, se abrazó con el gobernador Yaryora y posó para algunas fotos con su campera camuflada. Eso fue todo. Bomberos quedaron plantados en fila esperando que el presidente pase a saludarlos y decirles unas palabras de aliento. De eso nada, ni anuncio, ni saludo, ni mensajes de ánimo. ¿Se quedaron con las ganas de saludar al presidente? Nos queda, sí, la verdad que sí, pero bueno, son cosas que pasan en el momento que no las prevé uno. Y bueno, es lo que hay. Lo único que dejó el presidente fue una campaña de fake news que intentó usar para instalar un discurso falaz, que los provocadores de incendios eran militantes kirchneristas. Tan ridículo que hasta el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, tuvo que salir a aclarar la situación de los detenidos en la provincia debido a los incendios. Cuando yo digo que hay 11 detenidos, hubo 11 detenidos en total desde que comenzaron los incendios. Algunos ya están condenados, en este caso son 3, condenados a 3 años de prisión en suspenso. Ahí se comprobó que el incendio había sido de manera intencional. Por eso me parece que hay que dar mucho que le diga respecto a esto y decirle que más allá de la cuestión política en la que estar explicando estas cuestiones nos hacen perder de... Muchas veces nos desenfocan de nuestro objetivo. El problema más grave no es quiénes o cuántos detenidos hay, sino por qué lo hacen. Es decir, quiénes se benefician de la tierra arrasada por los incendios en nuestra provincia año a año. Una verdad conocida y comprobada por la gran mayoría de vecinos y vecinas que vemos cómo cada año avanzan estos negocios. Así lo describe Celica Macha, vecina de Sierras Chicas, que se sumó a las manifestaciones que se originaron espontáneamente después de que la alarma del fuego menguó. Cuando surgen estas fake news, nosotros como vecinas y vecinos organizadas y profesionales de diferentes áreas de la ciencia, de la comunicación, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de todos los ámbitos, venimos también construyendo conocimiento científico y social hace un montón de años que demuestra todo esto que decimos, ¿no? Que efectivamente después de que queman, avanza el agronegocio, como decía recién, la minería y el desarrollo inmobiliario. Y para dar más evidencia, escuchamos al investigador del CONICET y doctor en ciencias biológicas, Lucas Enrico, que difundió un comunicado de científicos que critica las noticias difundidas por la Sociedad Rural de Jesús María, que echa la culpa de los incendios a la existencia de leyes de conservación del bosque nativo. En los bosques mejor conservados hay muy baja cantidad de biomasa combustible fina, que llamamos nosotros, que son los pastos. Por eso es que los datos dan que la mayor parte del área quemada en realidad son cultivos pastizales. Claro. Es vegetación que se prende muy rápido. Entonces, cuando se plantea que hay que poner el ganado en los bosques para bajar la biomasa combustible, en realidad también es una segunda falacia, ¿no? Porque nosotros sabemos que de por sí los bosques mejor conservados tienen baja cantidad de combustible. Bien. De hecho, naturalmente suele ocurrir que los incendios se frenan al llegar a los bosques, ¿sí? Las zonas intervenidas o con ganadería tienden a ser más un problema que una solución. Reportó para el informativo Luis Sánchez de Radio La Ronda, Córdoba.